En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta. Les saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Muy buenas tardes. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y en nuestra aplicación gratuita Teleelch. El Elche Club de Fútbol disputa el domingo a las 8 de la tarde el último partido de la primera vuelta. Solo un único objetivo: ganar, por lo civil o lo criminal. Solo eso garantiza acabar la primera vuelta fuera del descenso. Un traspiés podría significar volver al foso del terror. Con todos los cambios que se están produciendo de altas y bajas, en estos momentos Pacheta tiene 26 jugadores disponibles, aunque hay 3 o 4 que no entran en sus planes. El técnico blanquiverde para ese partido hará cambios ante la ausencia de Neider Lozano, que estará 2 meses y medio de baja. Gonzalo Villar, ojo, porque incluso podría pasar por el quirófano. Todavía, a pesar de las pruebas realizadas, no tienen claro cuál es el alcance de su lesión. La resonancia no lo ha reflejado claramente y el próximo lunes incluso podría ser sometido a una artroscopia para ver el alcance de esa lesión. Tampoco está Borja Martínez, son 3 bajas que seguras. Tequio con molestias podría ser la cuarta. Y luego, por decisión técnica, podrían quedarse fuera los de siempre, los Johnny, Redru, Chuka y un portero. Porque está claro que Edgar Badía ya tiene el alta, Karim casi también. Y el que hoy ha quedado bendecido es Florentín Pogba. No es que haya dicho que se vaya a quedar, pero casi. Escuchamos precisamente al técnico blanquiverde hablando de Pogba, de Karim y de Edgar Badía. Edgar Badía está ya. Él ya está dado de alta. Karim, pues espero que lo demos hoy. Eso es lo que espero. Lo estoy apretando porque el chico está aquí ya y lo que quiero es contar con él. Entonces, y luego, Florentín es un jugador muy bueno, muy bueno. Y que a mí me gusta. Creo que es un jugador que nos aportaría y nos supliría la baja de Neider. Pero tenemos que esperar a todo lo que es todo lo demás, ¿no? Pero es un jugador que es muy bueno. Tiene un buen desplazamiento largo, es duro en duelo, tiene mucha experiencia. Necesitamos jugadores así. Porque al final hemos traído 4 jugadores y 3 de ellos son en la misma posición en la que hemos tenido las lesiones graves. Pues bendecido Florentín Pogba, va a ser más una cuestión económica de poder liberar masa salarial, que se vayan más futbolistas. De momento solo ha salido Zotko, porque necesitan un central y ese tiene toda la pinta de que lo va a hacer. Ha hablado también de si Edgar Badía será titular. Ha dicho que es un buen portero y cree que les va a hacer mejores, aunque no ha dicho que sí.

Hey, Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Este próximo domingo a las 8 de la tarde, el Elche estrena el 2019 ante su afición. Tras la derrota en Tenerife, que tan mal sabor de boca dejó, por la propia derrota en sí, por el partido, por las lesiones, por quedarse a un solo punto del descenso, porque parece que todos los de abajo se pusieron de acuerdo para ganar, hasta el Nastic, el colista que parecía desahuciado. Bueno, pues tiene que cambiar toda esta jornada, porque además de que el Elche tiene una oportunidad fantástica para poner tierra de por medio con el Nastic, que ahora mismo está a 5 puntos, es colista y solo a 5 del Elche, que está a un punto del descenso, pero tiene una oportunidad fantástica para dejarlo a 8, ganarle el Golaveras particular, porque además hay enfrentamientos directos. El Córdoba, penúltimo, se enfrenta al Rayo Majadahonda, que está con los mismos puntos que el Elche, con 21, es decir, ahí en el ajo. El Lugo, que tiene un punto más que el Elche, recibe el Extremadura, que está en zona de permanencia, está marcando la zona de descenso con 20 puntos. O sea, enfrentamiento también directo, además del Elche Nastic de Tarragona. El Reus, que veremos qué pasa con el Reus, está en puesto de descenso, recibe al Numancia, que solo tiene un punto más que el Elche. Es decir, hay cuatro enfrentamientos directos, 8 equipos que están luchando y que van a luchar entre sí. Por tanto, una victoria del Elche se cotizaría muy alta. Además, si nos agarramos al balance histórico, el Martínez Valero es un fortín inexpugnable para el Nastic. El Elche nunca ha perdido en segunda ante los catalanes en el feudo Franjiverde y suman 8 victorias y 4 empates. Pero no vale con no perder, hay que ganar el domingo al Nastic de Tarragona, y ese es el convencimiento de Pacheta y de los futbolistas. ¿Qué equipo va a poner? Pues ahora mismo apostaríamos por Edgar Badía, ya tiene la alta médica. Lo normal, si se le ha fichado, es porque es mejor que los dos que hay, si no, no tendría sentido ese fichaje. Edgar Badía, titular. En la portería, Alexander, lateral derecho. Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Juan Cruz, lateral izquierdo. Por delante, si apuesta por el doble pivote defensivo, estarían Xavi Torres y Manolín. En la media punta, sería un 4-2-3-1, estarían Iván Sánchez, que ya está bien, Javi Flores y Nino o Nacho Gil, porque Nino andaba con unos problemas ahí de unas molestias en la espalda. Entonces ahí tenemos la duda entre Nino o Nacho Gil. Y arriba, en teoría, Benja. Sería su cuarta titularidad consecutiva. Vamos a ver. El otro día Sori jugó y marcó el único gol en los 90 minutos reglamentarios en Crevillent. Para el banquillo, pues Francis, Manu Rodríguez, si no juega Nacho Gil o Nino, Josan, Sori si no juega, Provencio, Karim. Vamos a ver si Karim está ya, el jugador cedido del Cádiz. Estar está, pero falta saber si la ficha se le va a dar de alta. El técnico decía hoy que espera que sí. Y el resto, pues Neider lesionado para tiempo, Gonzalo Villar lo mismo, Borja lo mismo, Tecchio ahí yo creo que no va a meter la cabeza a la convocatoria porque tiene molestias y Pacheta no es de los que arriesgue. Y luego de los, si entra Karim, pues ahí sería el 18º, si no tendrá que echar mano de uno de los que no suele contar. Llámese Redru, Johnny, Chuka, uno de los porteros se va a quedar fuera y va a ser sin duda un dato relevante. El que se quede fuera tiene pinta de que va a ser el que se le va a abrir la puerta de salida en este mercado invernal. Y le preguntamos lo primero a Pacheta si toda esta semana de presentaciones, de altas, de bajas, pueden haber distraído al equipo. Desde luego, al resto de los mortales sí nos ha distraído, más que hablar del Elche Nastic. ¿Y a ellos? He visto. Si ha habido distracciones con nosotros, no las he visto. Es verdad que cuando está el mercado de fichajes abierto, siempre se pierde, siempre hay más alteración, ¿no? Siempre está todo mucho más abierto, mucho más alterado, los propios jugadores, todo el mundo, pues porque no está cerrado el equipo, ¿no? Cuando está abierto es un poco, sí, lo podría calificar de distraído, pero no por el partido amistoso y por las presentaciones, sino por la movilidad de la plantilla, sí. Confirmaba que Edgar Badía sí tiene ficha, tiene toda la pinta de que va a jugar, que Karim Azamun hoy espera que se le haga la ficha porque él quiere ya meterlo en la convocatoria. Pogba, el jugador que está a prueba y que podría ser el quinto fichaje, ha dicho que es un jugador muy bueno y que le gusta, que supliría la baja de Neider, que necesitan jugadores así, de esa experiencia. Ha dejado también caer que la lesión de Guille Vallejo puede ser más grave de lo que en un principio se esperaba. Y se le preguntaba ¿qué fichaje o fichajes faltarían? Estamos abiertos absolutamente a todo. Yo voy a intentar traer jugadores que crea que son mejores que los que tenemos. Ese es el objetivo fundamental. Y los jugadores que hemos traído ahora son jugadores con experiencia en segunda y algunos de ellos en primera. Entonces, son jugadores que nos deben aportar esa experiencia que a veces podíamos tener en falta, porque Dani viene de jugar en segunda división habitualmente y Dani cuando llega es un chico al que traemos porque es un chico pausado, porque estaban Neider y Gonzalo, que son dos tipos muy agresivos, muy impetuosos, y Dani es otro tipo de jugador. Ahora Dani tiene que sustituir a Neider. Entonces, estamos en todo ello. Todas las decisiones que se están tomando están hechas con coherencia y estoy... Pues eso, estamos incorporando jugadores, creo que con experiencia y que nos deben hacer mejores. Y los tres, estamos abiertos a todo. Es que no te puedo decir, y no hay más que ver, con Edgar. Hemos traído a Edgar y teníamos dos porteros con los que yo estoy contento. Pero se pone a tiro en el mercado un jugador, puede venir para ti, que es, y creo que nos hace mejores. Esto es lo que yo creo. Edgar Badía será titular este próximo domingo en la portería. Sería el tercer portero esta campaña. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar en estos todavía dos días. Pero Edgar es un buen portero. Entonces, por eso lo hemos fichado. Es un buen portero y porque creemos que nos va a hacer mejores a todos. Aquí todas las incorporaciones son para mejorar al equipo y para buscar la salvación. Y yo sigo igual de contento e igual de animoso cuando me fui de vacaciones, que nos íbamos a cuatro del descenso, que ahora de uno, ¿eh? Que nadie se va a salvar ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Que esto va a ser muy largo. Y vuelvo a mandar el mensaje. Tenemos y nos va a tocar pelear mucho. Mucho. Que nadie se espere. Ojalá se nos dé muy bien. Ojalá. Y para eso estamos incorporando jugadores. Pero la incorporación de los jugadores en estos momentos están sustituyendo las bajas que estamos teniendo. Hoy. Porque hemos tenido tres lesiones graves. El domingo, en Tenerife, acabamos con seis jugadores menos, casi titulares. Como era Borja, como era Neider, como era Villar, como era Manolo, como era Iván Sánchez, como era Tecchio. Así acabamos en Tenerife. Muchas bajas por lesiones, ¿qué tocan durante este año? Tocan, están tocando en este tiempo. No habíamos tenido prácticamente ninguna operación importante en 10 meses y ahora en un mes llevamos 3, pues, o 2 y probablemente una tercera. Entonces, pues estamos en ello. Pero el equipo ahora con los refuerzos volvemos a ser un equipo con un poco más de experiencia. Entonces, estos somos, que nos va a tener que sufrir todo el año. Todo el año. Ojalá seamos capaces de enganchar unas victorias y decir, pero señores, que nos va a tocar. Que toca. Y vamos a intentar ser más fuertes y vamos a intentar, y siempre intentamos jugar en el campo rival. Pero cuando el rival te empuja y te empuja y te empuja, pues nos toca jugar aquí y sufrimos. Pero volvemos a ser ese equipo y vamos a ser este equipo el domingo. El domingo, del que no estamos hablando, Es un partido muy duro ante un rival que nos va a exigir, que técnicamente es muy bueno, que tiene jugadores de primera división, que tiene mucho jugador bueno. Creemos que Javi Márquez, que Suárez, que Barreiro, y Manol, que vino aquí, playoff. Cuidado, cuidado. De los últimos cuatro partidos han ganado dos, con un míster animoso, un míster que tipo que motiva. Que vamos a ver que el partido del domingo se las trae y tenemos que salir intensos. Y vamos a ganar, porque estamos preparados para ganar. Pero tenemos que estar, eso, intensos, duros, de empujar, y así estamos preparando el partido. Estamos preparando el partido para jugar en campo rival, para ser protagonistas, con balón, sin balón, y mejorar lo que hemos hecho mal estos últimos partidos. Mejorarlo. Tenemos que ser más consistentes en la estrategia defensiva, porque tenemos que ser más consistentes en la estrategia ofensiva. Tenemos que ser más consistentes. Entonces, todo eso se prepara y se trabaja. Luego, ¿cómo salga el domingo? Si saliera como tenemos pensado, ganamos todos los días. Pero el rival juega y el rival empuja y el rival también participa. Y aquí estamos todos para eso, para mantenernos y para ganar al Nastic. Que ganar al Nastic, todos, pensar en el Nastic. Ese es el mensaje, pensar en el Nastic, ganar al Nastic de Tarragona, partido importantísimo. Está claro, no es una final, pero es un partido que puede, de esos partidos que te puede marcar, ¿no? Para bien y para mal. Para bien porque sumas tres puntos que te pueden dar otra vez oxígeno y separarte a tres o cuatro puntos del descenso, volver a coger impulso, que la afición por fin tenga otra buena alegría, que hace algunos partidos que no ve ganar al equipo, bueno, hace ya bastantes en el Martínez Valero, porque la última victoria fue en Majadahonda, es decir, que lleva tiempo sin verlo, en fin, significaría mucho el ganar, como también lo contrario. ¿Qué portero se marchará en el mercado invernal? Porque está claro que uno sobra. Tengo tres porteros, y ahora decido entre tres. Las demás decisiones y lo que vaya viniendo, el tiempo nos lo irá diciendo y la dirección deportiva y las decisiones. Pero no, yo en este momento tengo tres y voy a elegir entre los tres para jugar el domingo. Lo que venga después, a veces son temas personales, puede ser un tema deportivo, puede ser un tema personal, puede ser. Al final las salidas son por muchas circunstancias, por muchas. A mí me gustan los tres porteros que tengo. Si no, no estarían aquí, no hubieran sido elegidos en junio. Entonces, a esperar. Yo a esperar. Yo con los porteros no he hablado para que se vaya uno. No. Con otros jugadores sí he hablado ya con ellos y les he dicho el rol que ocupan y lo que puede pasar y lo que puede suceder en los siguientes meses para que todo el mundo sepa lo que puede pasar. Y son reuniones muy duras, pero no voy a rechazar, no voy a rehuir la distancia corta. No la rehuyo. Porque a mí como jugador me hubiera gustado que me hagan lo que me hacen a mí, aunque sea duro. Y estos son situaciones que van en el puesto de trabajo, pero que son, no dejan por ahí de ser duras. Y de ser, porque estás hablando con jugadores que tienen que buscarse salida o que no van a jugar y que, pues no es fácil. No es fácil para nadie. No es fácil para nadie. Y tiene que ser una espoleta para ellos, para que triunfen, triunfar. Está claro que no lo dice, porque yo creo que tampoco se lo ha dicho a ellos. En este caso, entre Francis y José Juan, van a tener un par de semanas para pelear entre ellos no ser el tercero y el que se tenga que marchar. Se le pedía un balance, pero claro, la primera vuelta todavía no ha terminado porque falta este partido y no es lo mismo acabar con 21 que con 24. 24 sería más o menos la mitad de lo que necesitas. Está claro, hay que mejorar los números en la segunda vuelta, pero él lo tiene claro. Yo hoy, ojalá, virgencita, que me quemo estoy. Hoy, ¿tengo que mejorar? Hoy, no, a nivel de puntos estoy el quinto por abajo, el sexto, no sé cómo estamos. Estamos fuera. Este es el objetivo, ¿eh? Si son 45, pues serán 45. Si son 53... Bien, hablamos de los 50. Pero hay, en el año 2015, creo que es la temporada 2015, se salvan con 47 o con 46. Entonces, ¿cuántos son? Cada liga va a ser una historia. Cada liga va a ser una historia. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar el Nastic. Concentrarnos en el Nastic. Y si se pierde el Nastic, como no hemos sacado 25 en la primera vuelta, nos vamos a segunda B. Que no, señores, que falta otra vuelta. Por eso digo, ¿qué va a pasar después del Nastic? Sigue habiendo vida. Hay que volver a competir y volver a trabajar y volver a pelear. Yo no soy partidario de hablar de finales. ¿Por qué no soy partidario de hablar de finales? Porque ustedes saben lo que supone una final, que por eso se llama. Es imposible jugar cuatro finales seguidas, finales, en el plazo de un mes. Es imposible, porque el estado de activación y de emoción que sufre un ser humano no lo aguanta. Salta por el aire. Son partidos importantes, nos ha jodido. Son partidos de un compromiso total, nos ha jodido. Que nos estamos jugando seis puntos, pues llámale seis, llámale tres, llámale como quieras. Son partidos duros, muy importantes, claro que sí. Ese es el compromiso que hay que tener. Pero como tú cargues en exceso, durante todo el tiempo, la cabeza de un ser humano salta por el aire. Entonces, partido duro, muy importante, sí señor, porque nos da muchísima confianza. Cada victoria te acerca al objetivo. Son pasos enormes, enormes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo tenemos que concentrarnos en cada acción. En la primera que tienes. Ya cuando llegas aquí, cuando llegas en el autobús y te bajas y ves a tu afición contigo, que te empuja, ya están los gatos, ya estamos ahí. Y haber vivido el partido la noche anterior. Haberlo vivido. Cuando tú vives tu partido la noche anterior y piensas en él, y piensas en lo que te va a pasar, porque conoces al rival, porque te hemos dado información del rival, tienes información del que se va a enfrentar a ti. Y dices, se me va a ir por la derecha, se me va a ir por la izquierda. Cuando llega el partido, lo tengo analizado. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa concentración, ese nivel de activación. ¿Es fácil, es difícil? Pues todo esto es el fútbol profesional. El fútbol profesional exige muchísimas más cosas que el fútbol en segunda B. Hay un gran salto. Y todo esto es lo que tenemos que ir mejorando y buscando y buscando y buscando. Ese es el camino. El camino está en este primer partido, en esa primera acción, en ese vivir el fútbol, en ese cómo, en ese cómo me cuido. Ahí está. Ese es el objetivo. Del Nastic, alguien puede pensar que es el colista, que es el equipo menos goleador, que lo es, solo ha marcado 12 goles, que es el, perdón, 13 goles, es el segundo más goleado, el menos goleador, es el que más partidos ha perdido, fuera de casa es el que menos goles marca, pero de los últimos cuatro partidos ha ganado dos, viene reaccionando y no se fía. Partido muy peligroso, sino que se pregunten lo que ha pasado en las últimas jornadas. Con el Reus, que parece que no iba a jugar, que si iba a jugar, no va a jugar, llega casi al campo del líder y ¡pam! Y ¡pam! Como no estemos activados y demás, nos va a tocar sufrir. Pero desde aquí quiero mandar que nosotros vamos a salir a ganar, que hemos preparado el partido para jugar en campo rival, para apretarle, para hacerle el partido trabado, para que no estén cómodos, para que el balón sea nuestro, para que tengamos más ocasiones que ellos, para llegar por fuera, para llegar por dentro, para estar concentrados en la estrategia. Todo esto es lo que trabajamos. Luego, ¿cómo sale el partido? Y luego, no por jugar con más delanteros atacas más, no por jugar con más defensas defiendes más, no. Que es bueno jugar con tres, es bueno jugar con cuatro, es bueno jugar, da igual, es bueno jugar con los jugadores que tienes para ese sistema, haberlo trabajado, que crean en él. Esa es la clave. Esa es la clave. Y ahora, sin duda, que por lo que tenemos y por lo que vemos, estamos, cuando me decíais antes, posiciones, pues estamos buscando central, solo tenemos dos. Entonces, claro que son posiciones en las que tenemos que mejorar y tenemos que arreglarlo. Pero el equipo va a ir y va a ser un partido difícil, pero un partido en el que estamos preparando, y creo al equipo le veo lo suficiente activado como para ganar y para darle una alegría a la afición. El convencimiento de Pacheta. Por cierto, se le preguntaba por Karim, el jugador cedido del Cádiz. Él espera que tenga ya ficha para meterlo en convocatoria. En ese caso, ¿está ya para jugar y qué aportaría al equipo? Vale, si... Karim viene perfecto para jugar, viene de entrenar, de jugar, de participar en esta liga. No mucho, pero ha participado. Es un 8 de ida y vuelta, es un 8 con mucho ritmo en las piernas, mucho fuerte. Es un jugador que nos tiene que dar ese empaque en muchos momentos de partido. Es un jugador de los que hablan los ingleses de box to box. Es un buen jugador, un jugador con mucha... Nos debe aportar quizás esa experiencia que necesitamos ahí en momentos, debe interpretarnos ese partido, y luego él es fuerte, es un jugador muy dinámico, creo que tiene unas características que no tenemos. Jugador, box to box, vamos a ver. Sobre Pogba, ya lo hemos escuchado antes, también ha acabado diciendo que lo están valorando, que el problema es cuánto puede costar, que tiene muy buenas condiciones, la adaptación es rápida porque habla perfectamente el idioma, aporta experiencia, es decir, como hemos dicho al principio, yo creo que hoy Pacheta ha bendecido el fichaje de Pogba, pero falta llegar a ese acuerdo económico. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y hablamos del rival. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y vamos a saber algo más también del rival, de este Nàstic de Tarragona, que es el colista, con esos guarismos de desventaja con la mayoría de rivales, como el equipo con menos gol, el segundo más goleado. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del equipo de Enrique Martín? Pues ojito con el Nàstic, que es el colista de segunda división, pero que llega muy reforzado tras ganar al Córdoba la semana pasada. 1-0 venció en este caso el equipo de Enrique Martín. Se trata de un equipo que estaba en una situación de bloqueo prácticamente permanente y ahora, sin embargo, pues han salido reforzados con victorias y también con nuevos jugadores en este mercado invernal, porque mucho se está hablando del Elche, pero el Nàstic también, por esa situación que están viviendo este año en la tabla clasificatoria, están obligados a reforzarse y mucho en este mercado de enero. Están empezando a despertar estos jugadores y visitarán al Elche, como digo, con mucho optimismo. Son colistas de la categoría de plata, a 5 puntos de la salvación, solo tienen 16 puntos y han ganado 4 partidos en toda la liga, igual que el conjunto Franjiverde, la diferencia es que la escuadra catalana en ese sentido pierde muchísimos más partidos, es el equipo que más partidos ha perdido en esta segunda división. De las 4 victorias, 3 fueron en casa y 1 fuera. Es cierto que viene de ganar al Córdoba en su estadio 1-0 con un gol de falta directa del pivote defensivo Fali, pero en la última salida no dejaron muy buenas sensaciones cuando cayeron en Son Mois por 2-0 contra el Mallorca. Una semana antes sí que habían conseguido ganar a un rival directo como es el Extremadura en el Francisco de la Era con un 0-1 por parte de su goleador Luis Suárez. Va a ser, yo creo, Paco, un partido propicio para que los franjiverdes se aprovechen de las debilidades de un equipo que es el segundo más goleado, como tú has comentado, 33 goles a favor y es el menos goleador, solo con 13. Enrique Martín, desde que cogió el equipo en la jornada 11, ha hecho muchas probaturas, tanto de esquema como de jugadores, siempre buscando dar con la tecla. Para este mercado de invierno ha fichado varios jugadores que la verdad que le ha traído aire fresco al equipo, como por ejemplo Pipa, el lateral derecho cedido por el Español, aunque es defensa, jugó el último partido contra el Córdoba en el extremo derecho, porque la realidad es que un un canterano como Salva Ferrer en ese lateral diestro está dando un rendimiento espectacular en el equipo catalán. Otro de los fichajes es el centrocampista senegalés que tiene muy buena salida de balón, Tione, recién llegado también al Nastic y que también está consiguiendo aportar muchas cosas nuevas al equipo. Esta semana se ha incorporado también Villanueva, que es el central que estaba cedido por el Málaga en el Reus, y Manuel García ya lleva también varios meses jugando en el equipo catalán y ha sido otro refuerzo que ha mejorado mucho el equipo, juega de pivote defensivo. Y en el Nastic yo destacaría un par de jugadores como puede ser el delantero Luis Suárez, que es el máximo goleador del equipo con 3 goles, y también el capitán Fali, que es el líder del grupo. A pesar de todo ello, su puesto en la tabla no es una casualidad, es un equipo vertical que focaliza el juego en las bandas, pero le falta muchísimo acierto en los metros finales y son muy intermitentes. Yo creo que el Elche, Paco, debe hacer valer el Martínez Valero. Es cierto que no gana desde hace 2 meses y medio, pero destacar también esa estadística que dice que en segunda división 12 partidos en el feudo franjiverde entre Elche y Nastic, 8 victorias ilicitanas y 4 empates. Pues vamos a ver si el Elche se deshace de este colista, que desde luego no va a aparecer o no va a ser un rival sencillo, por mucho que la tabla diga que es el peor rival en estos momentos de la segunda división. ¿Algún dato más? Nada, simplemente pues destacar eso, que con este partido se cerrará la primera vuelta y que ya a partir de ahí el Elche tendrá que mejorar un poquito más su número si quiere conseguir la permanencia. Vamos a repasar lo que nos deja el fin de semana. Ya prácticamente la mayoría de equipos vuelven al tajo. Tenemos una agenda deportiva muy densa, como nos gusta a nosotros, en tercera división, en el grupo 6, jornada número 20, partido clave para el ilicitano de Fidel Martínez, que viajará hasta Orriols para enfrentarse al filial del Levante. Jugará contra el Torre Levante el sábado a partir de las 4. Este partido es importantísimo porque el ilicitano tiene ahora mismo 17 puntos, está uno por encima de las posiciones de descenso que marca precisamente su rival, el Torre Levante, que tiene 16. En división de honor juvenil, 2 partidos, el Cherranero el sábado a las 12 en el 10 Iborra y el Kelme Ciudad de Cuenca el sábado a las 4 en el campo el Altet. En Liga Nacional Juvenil, 2 partidos más, Juventud Picaña el Cheve el domingo a las 4:30 y Denia Kelme B domingo a las 9:30 de la mañana. En preferente grupo 4, la Unión Deportiva Ilicitana, que va a recibir el sábado a las 5 al Callosa Deportiva. En segunda división femenina arranca el año también el Elche Club de Fútbol Femenino, se enfrentará al Lorca Féminas el domingo a las 11 en el Isabel Fernández de Torrellano. En fútbol sala también comienza en el 2019 en segunda división masculina el Axeite por Elche de Carlos Sánchez, lo hará contra el Rivas Futsal el sábado a las 5 en el Esperanza Lag. Fuera de casa jugarán las chicas del Joventut d'Elche, que se enfrentarán al Ripollet el sábado a las 4:30. En balonmano, en la primera estatal grupo E, vienen de 2 derrotas los chicos del Vulcanizado Salverola y quieren quitarse esa espinita, jugarán fuera de casa contra el balonmano Petrer el sábado a las 7. En división de honor femenina, el Mustang, que jugará fuera de casa contra el balonmano Morvedre el sábado a las 4. En voleibol, Superliga 1 femenina, el SD Granadas de Elche recibe al Aro Rioja Volei. Tenemos ya también baloncesto en silla de ruedas en esa segunda división, grupo 2, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que se enfrentará a la Almería en casa mañana sábado a partir de las 4 en el Toscar, partido que podremos ver en directo aquí en esta casa en Teleelch. Y cerramos también con una cita muy importante para todos los corredores. Tenemos running este fin de semana, llega la 5ª edición del 10K Rotary, que se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 10 desde la pista de atletismo Manolo Jaén. Recordamos que es una carrera solidaria y que todos los beneficios se destinarán a la Fundación Proyecto Hombre. Pues ahí están los eventos para este fin de semana. Mucha suerte para todos los nuestros y eso sí, hay que abrigarse. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Nos oímos el próximo domingo a las 7:30 en directo para la retransmisión de ese partido Elche-Nastic de Tarragona aquí en el 101.4 en Marcador. Que seáis muy felices. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.